Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido, Jonathan Niño. En la investigación, Orlando Rivera. En la selección del mejor formato, Emilio Sánchez. Comenzamos con Die Vaz y el tema My Society. Es un ensamble alemán de down tempo y jazz del 97, con elementos de Latin, soul, trip hop, drum and bass y música lounge, liderado por Pete Baumgartner. El trabajo que hemos escogido se llama Days of Twang y fue presentado el 23 de marzo de 2007 en las listas del mundo. My Society con Die Vaz. Para Fabi Medina, de la escena de la Big Band de Claude Bolin, con colaboraciones con artistas internacionales, Fabi Medina forjó una identidad única entre el jazz, el pop y la lírica. Compositora e intérprete, continúa explorando nuevos sonidos, tocando música profunda y haciendo varios conciertos. Hace oír su voz, hoy rinde homenaje a las mujeres poderosas, valientes y subversivas en su nuevo álbum Wild is the Flower. De este trabajo escogimos Ellie's Whisper. Mm-hmm. del sol y tal, canta querido Liz. Pues ahora siento tu ator, como niña, tanta noche, pimentinha. Ahora con Mónica Molina, un trabajo que se llama Autorretrato, que son las mejores canciones de ella. A mí me parece muy atractiva como mujer. Esto es del año 2007, es un autorretrato de lo mejor que hizo. Ahí están muchas canciones de ella, como El Aire, Besos Usados, y esta que no han oído mucho y es muy especial. Álbum Autorretrato, Mónica Molina, ¿y de qué manera? Recuerdos que yo llamo ausencia, la nostalgia que debo y no quiero dejar de sentir, me olvida y que debía olvidarte, y hoy estás más cerca, muy dentro de mí, para amarte así. ¿Y de manera. Si el amor no nos deja rendidos, se pierde y se muere. Si te hubiera olvidado al momento, como hiciste tú, llevaría mortajas de amores como las que arrastras en tu amanecer mientras te amo así. ¿De qué manera? Concierto de una canción muy, muy linda de Sting, que se hizo famosa en Little Weapon 3. It's Probably Me. La lanzaron en 1992. Tiene también la guitarra de Eric Clapton. Está David Sanborn. Y bueno, ¿yo qué les puedo decir de este tema? Lo importante es que va en concierto. Sting, It's Probably Me. Nights turn cold and the stars look down, and you dark yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in the strangest coat, no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, it's probably me. And your belly's empty, and the hunger's so real, and you're too proud to beg, and you're too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set you free. It's hard to say it, I hate to say it, it's probably me. It's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard, bruised, bold to let our feelings show. Someone said I should let you go your way. You only make me cry. And if there's one guy, just one guy, who'd lay down his life for you and I, it's hard to say it. I hate to say it. It's probably me. It's probably me. Hey, David. Hace parte de su nuevo álbum Stand Together. Stand Together es una colección que abarca varios géneros de 12 pistas que combinan un sonido que para mí es empático, conmovedor. Cada canción del álbum está emparejada con una causa filantrópica, lo que muestra el compromiso continuo y profundo de Aloe Black con el mundo. Este álbum, dijo él, celebra lo que podemos lograr cuando nos unimos para apoyarnos, ya sea en nuestras relaciones o en nuestra sociedad, somos más fuertes y mejores cuando nos mantenemos unidos. El álbum abarca pop, soul, rhythm and blues, colaboraciones de productores como Stargate, Oakfelder, DJ Khalil y Hunter Hayes. El tema de Aloe Black, Grow Together. In the weeds right now, but that don't mean there's no way out. We've been caught out in the rain, it never washes us away, 'cause we got roots down in the ground. But we can't chase away the past and erase everything we have. We found beauty in the pain, made it through when seasons changed. It took the good times and the bad, and I don't know much. But what I know is that we go together, and maybe we just take it slow together. So much we can't control. You're gonna have to let it go. But I'll be there, don't be afraid. Let my shadow be your shade. You don't have to be alone. We can't chase away the past and erase everything we have. We found beauty in the pain, made it through when seasons changed. Took the good times and the bad, and I don't know much. But what I know is that we go together, and maybe we just take it slow together. 'Cause all we really need is to plant a little seed. I know that we were made to grow together. You and me, we were made to grow. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical, Jonathan Niño en el sonido, Orlando Rivera en la investigación y Emilio Sánchez en la selección del mejor formato. Angie Stone hizo esta canción, Wish I Didn't Miss You, escrita y producida por Iván Matias y Andrew Martin, de su segundo trabajo en estudio Mahogany Soul del año 2001. Es un sample de una composición de OJs que se llama Backstabbers de 1972 que escribieron Leon Huff y John Whitehead. Esta canción se hizo muy famosa en la discoteca Space de Ibiza y bueno, la gente la recuerda muchísimo. El tema I Wish I Didn't Miss You con Angie Stone. Cantautora del Reino Unido, conocida por un sonido único que combina elementos del pop, del soul, del rhythm and blues, pasó sus años de formación estudiando teatro en Inglaterra, pero no fue hasta que empezó a crear música que se sintió capaz de expresarse con autenticidad. Escribir canciones le brindó un espacio para que sus idiosincrasias coexistieran. Cautivada por el sonido de los 70, se inspiran sus ídolos musicales Carole King, Todd Rundgren y Paul McCartney. Las canciones son alegres, sentimentales y ofrecen una sensación teatral. Se lanzó en marzo de 2025 y está con ustedes Fontaine, Holding On. Somewhere down the road, but the more that I try. Mucha de esta música me la ha presentado Emilio Sánchez. Este programa es de sonidos nuevos. Realmente a veces hago programas de muchos clásicos, pero hoy referí a Emilio porque me ha ayudado a encontrar cosas que no son fáciles de lograr tener, como esta chica Laura, del álbum Si me ven alegre. Salió el 19 de marzo de este año y es el nuevo álbum de Laura Itandehuy, originaria de Oaxaca. Su segundo álbum de estudio, que busca ser una celebración de la alegría, de la vida, y con el cual viene trabajando desde el 2022. No se casa con un solo género musical. De pronto se oye una ranchera, pero puede pasar a la samba, o al vallenato, o al cha-cha-cha. Les dejo el nombre del disco, Si me ven alegre. El nombre de la chica más difícil, Laura Itandehuy, con H intermedia. Desde que tu mirada cruzó la mía, he conocido un mundo tan diferente. Y desde aquel instante vi claramente cómo de pronto mi suerte cambiaría. Antes me preocupó tanta tontería que casi se me escapa lo que había enfrente. Ese cariño tuyo que finalmente se convirtió en el pan de todos mis días. Sé que en la vida no existe la certeza, pero aún así yo tengo mis convicciones. Tu compañía y nuestras conversaciones son el alivio para cualquier tristeza. Cuando entraste a mi mundo fue una sorpresa, dándole cuerda a todas mis ilusiones. Puede que no encontremos explicaciones, y si las hay da igual, pues no me interesa. Russell, de su primer álbum, Leon Russell, que fue presentado en 1970 para Shelter Records. Hay 200 artistas o más que han hecho esta versión de esta canción. Leon Russell es un duro, un pianista y un cantante tremendo, como diría Emilio. Y The Carpenters usaron esta canción para darle nombre a su larga duración, A Song for You, del año 1972. Esta hay que dejarla completica, Orlando, porque es una oda al amor. Y bueno, ellos la interpretaron en un especial de televisión de Bob Hope el 5 de octubre de 1972 con Karen y Richard Carpenter. The Carpenters Sung for You. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? We're alone now and I'm singing a song for you. You taught me precious secrets of a truth. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. And if my words don't come together, listen to the melody. Cause my love is in their hiding. I love you in a place where there's no space for time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing a song for you. precious secrets of a truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody. Space or time. I love you for in my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song for you. We were alone and I was singing a song for you. Esra Colectiva se ha unido a la cantautora británica colombiana Sasha Kibble para lanzar el nuevo sencillo Body Language, su primer lanzamiento de 2025. El tema, que contiene elementos de cumbia y celebra el movimiento y la cultura latinoamericana, llega tras un año estelar para el grupo de jazz contemporáneo. En octubre entraron por primera vez en el top 10 de la lista oficial de los álbumes del Reino Unido. Body Language es el nombre del tema, con Esra Collective y Sasha Kibble. Estos son los sonidos de Esra Collective y Sasha Kibble. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvimos con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical, Orlando Rivera en la investigación, Jonathan Niño en el sonido, Emilio Sánchez en el formato, y siempre un homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, que tuvo este programa en Caracol Estéreo muchos años. Era a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Despedimos con Y Encore, que es una canción original de Charles Aznavour, y que van a oír cantando también en francés a Elton John. En inglés se lanzó y fue éxito muy grande Yesterday When I Was Young, y se considera una de las mejores de Aznavour. La letra en inglés fue escrita por Herbert Kretzmer, pero yo decidí ponerla en francés, en los dúos del 2008 de Aznavour, con Celine Dion, Johnny Hallyday, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Sting, Josh Groban y muchos, y el tema Hier Encore, ayer todavía. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de la mort. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même à le devancer, je n'ai fait que courir, me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis. Le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien, rien de vraiment précis. Que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont morts avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. À ma faute, je sais la vie autour de moi et j'ai gâché ma vie. Et mes jeunes années, du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent.